Vamos a ver. Punto abierto, ¿cómo surge? Pues, más que cómo surge, está bien plantear la experiencia, ¿vale? Como experiencia de modelo de negocio que hemos tenido estos 5 años y también la intercooperación que hay con todas las compañeras y otras tantas que no están del mercado social. Punto Abierto se crea a partir de que un grupo de personas que venimos de la comunicación, del diseño y del software de programación, de la creación de software, nos juntamos y veíamos mucha precariedad en nuestros sectores de trabajo, en comunicación social, que es mi ámbito, era terrible, porque era... Si iba a trabajar en las agencias, no era lo que me gustaba hacer, ¿no? O sea, si bien lo hacía por laboralmente, pero no era lo que me gustaba hacer. Me gustaba hacer más la comunicación social, que es una... Bueno, mi título no es de acá, es de allá de Uruguay, que es una mezcla entre periodismo e intervención social, ¿vale? Acá eso era difícil practicarlo, y sobre todo de forma remota. Entonces nos juntamos estas personas y decidimos encontrar este punto en común, o punto abierto, como lo llamamos, donde se pudiesen hacer tanto productos como brindar servicios en estos campos, ¿vale? Para todo esto, siempre estábamos pensando en que todo tenga una coherencia. O lo que dijo Javier hoy, que me gustó muchísimo, el ensamblaje, ¿no? De objetos y cosas. Entonces, en este ensamblaje, el nombre con el que queríamos llamarnos, pues tenía que estar en consonancia con algo que hiciéramos. Algo que hacemos, en el caso de los programadores, era mucho código abierto. Entonces, nos encontramos en este punto y creamos código abierto, ¿vale? Después era el tema del software y las licencias que hacíamos. O sea, si nosotros utilizábamos una licencia, bueno, si utilizábamos un copyright y todo lo que utilizábamos era software libre, pues no iba a ser algo coherente, nos estábamos contradiciéndonos, ¿no? Y después ya lo último, bueno, también en el caso de la comunicación no hubo dudas, ¿no? Un poco siguiendo el software que utilizábamos con la licencia GPL, General Public Licenses, teníamos que los contenidos compartirlos de una forma más o menos similar, o sea, todo lo que escribía o todos los diseños que se podían hacer, qué licencia utilizamos. Y en ese caso dijimos, bueno, la que más se parece es la CC BY SA. Hoy lo dijo Javier también, de que es muy parecida o es una, o sea, es como una copia, ¿no?, de la GNU GPL que se utiliza en el software, ¿no?, en la forma que licenciamos el software. De todo este conjunto de decisiones que tenemos que tomar una vez que vamos creando el proyecto, ¿no?, y el modelo de negocios que queremos que sea punto abierto, dijimos, forma jurídica. Acá, Chema. Forma jurídica. ¿Qué forma jurídica le ponemos a esto, no? ¿Qué queremos hacer? Y dijimos, muchas habíamos creado anteriormente SLs, se dice SLs acá, ¿no? ¿Sí? Sociedades limitadas. Sociedades limitadas, no. Asociaciones, sí, no. Asociaciones es como un ámbito muy grande y que tiene muchas cosas que las podés amoldar y dar la forma que quieras, pero no. Y seguíamos buscando, hasta que dijimos cooperativas, los principios cooperativistas de hace más de 100 años, horizontalidad, transparencia. Esta, ¿no? Esta queda bien con todo lo que venimos diciendo. Entonces fue como un hilo, ¿no?, de decisiones a escoger de lo que queríamos, cómo queríamos crear y fundar esta cosa, ¿no? Porque hasta ese momento era una cosa que nos costó mucho, por cierto, ¿no? Porque una vez que empezás con un proyecto con el cual te querés autogestionar y querés sacar trabajo de ahí, y, bueno, que hasta que comienza a andar, 2, 3, 5, y seguirá, siempre es difícil, ¿no? Y claro, siempre estaba el tema de cómo vendemos todo, o sea, cómo se venden estos productos que hacemos o estos servicios, ¿no? Muchas veces nos preguntaban, ¿no? Porque el software que creamos en los primeros 3 años de .abierto se creó muchísimas, pero muchísimas aplicaciones, muchísimos programas que no tuvieron viabilidad, ¿no? Y fue una pena, porque es un montón de código con el cual fue tiempo también, ¿no? Pero hasta no es tanta, tanta pena, porque está colgado en GitHub, ¿vale? No sé si conocen GitHub, este lugar, ¿vale? Este lugar en el espacio, en el mundo de Internet. A ver, bueno, para los que no sean entendidos en el mundo de software, hay varias plataformas donde una usuaria tiene una cuenta y va subiendo una aplicación determinada. A esta aplicación que la ven otros usuarios, es como una red, que la ven otros usuarios, dicen, ah, este proyecto me interesa. Voy a ver si puedo aportar código, ¿no? O ver las versiones, o los problemas que tenga esta aplicación y la comunidad va aplicando, va haciendo partecitas de ese código. También sirve para que la gente pueda descargarlo, modificarlo y hacer otras versiones de estas aplicaciones. Entonces, no todo lo que creamos está en la nada, ¿no? De este software, sino que es algo regalado a la comunidad, es algo compartido a la comunidad. Después, otras cosas que debemos compartir, ya más a nivel en el campo de comunicación social, como les decía, es tratar, ya que trabajamos mucho tiempo con gente programadora y de sistemas, pues fuimos intentando encauzar una línea de trabajo, que es la parte de formación, para que se acorte un poco la brecha digital, ¿no? O sea, nosotros vemos un montón de carencias educativas, vendrían a ser, ¿no? Con respecto a lo que es la tecnología. O sea, es como algo que da mucho miedo a muchísimas personas, en muchas partes. No solo en los países que no tienen tan fácil acceso a la tecnología, sino en todos lados hay como mucho miedo. Pero es un miedo no sé, es como mi madre, ¿no? No quiere, no, no sabe configurar la wifi, ¿no? Configurar la voz. Y todavía me está esperando para configurar en su móvil otra wifi que no sea la de mi casa, ¿no? Pero está ahí y es porque las tecnologías le dan miedo. Y en nosotras está dar confianza o empoderar, como también se hace la labor en género, ¿no? Con la misma labor en género, empoderar a las mujeres para tomar decisiones y ser más seguras, pues lo mismo con la tecnología. Y yo creo que ahí es, en gran parte, las personas que conocemos más de adentro estas terminologías, estos procesos, otros sistemas, otros estándares y las licencias. Bueno, por eso también estamos haciendo esta mesa hoy, ¿no? No todo el mundo sabe de licencias. Y bueno, la idea era un poco compartir esta información para aportar la brecha digital. Y eso nosotras, además de hacerlo en este tipo de eventos, o en talleres, o en cualquier lado, ¿no? Lo hacemos en la bitácora, bueno, en el blog. Bitácora es un término muy antiguo, creo, ¿no? Pero bueno, lo hacemos en el blog. Y acá hay algo muy curioso, nosotras pedimos el NIF para poder cobrar a clientes en otras partes de Europa, ¿no? Teníamos unos clientes en Alemania y después en Holanda. Nos pidieron, o sea, nos pidieron la factura, pero nosotras no podíamos cobrarlo si no teníamos el NIF intracomunitario, ¿no? Entonces, nada, lo solicitamos y un día nos cae un inspector de Hacienda ¿no? A la oficina de uno. Ay, pa. Eran dos, si no era uno, lo cual nos puso más de las nalgas. Y bueno, abrimos la puerta, nos sentamos, nos empezaron a hacer un interrogatorio y después nos dicen, no, esto es para el NIC. Eso pasa por no cotizar el IVA. Ya. Pero fue un susto, porque es como, es que no estamos haciendo nada más, nos traen una inspección, tenemos todo, no sé, tenemos, no, no sé, es la misma presencia, yo creo que queda un poco de temor. Entonces, esta situación, esta experiencia la compartimos, ¿vale? La compartimos porque dijimos, si nosotros tuvimos el temor bueno, que nos suscitó en ese rato, ¿cómo será a todos los demás, ¿no? A los que son autónomos, a lo que sea, daros miedo. Y ya, sí, es que nunca te lo imaginas. Listo, estoy haciendo. Hola. Pues esa entrada en el blog, contando todo, paso a paso, fue lo del NIC. No baja la visita, no sé, siempre está entre 50 y 100, 50 y 100 bueno, por día, por mes, todo esto en el Analytics. Y es la que ha tenido también más preguntas y más consultas a través de la web. Nos preguntan, pero es muy difícil sacarlo, ¿y quién lo hace? ¿Quién tal? Y como, no, qué fácil, es solamente pedir el NIF, lo puede hacer un gestor, lo puede hacer, pero es muy fácil. Y además el número no cambia, eso fue lo más insólito, que el número no cambió, lo único que cambió fue el prefijo que dice es. Ya está, nada más. Pero en su momento sé que lo que me habían contado es que hubo muchos fraudes con este link. Entonces por eso ahora ya van los inspectores. Y esto creo que también lo agrego en el post. Bueno, ahora, solo para terminar, y porque me gusta mucho. ¿Estoy bien? Sí. Genial. Es muy cortito, esto no es todo para leer, pero es muy cortito y me gusta también eso. Es un recordatorio de Daniel que me parece muy importante. La información es poder, pero como todo poder, hay quienes quieren quedarse con él. Todo el patrimonio cultural y científico del mundo, publicado durante siglos en libros y diarios, continúa siendo digitalizado y guardado por un puñado de corporaciones privadas. ¿Quieres leer publicaciones acerca de los más famosos resultados de la ciencia? Necesitarás enviar grandes cantidades a editoriales como RIR, el SIF. Quienes tienen acceso a estos recursos, estudiantes, bibliotecarios, científicos, han recibido un privilegio. Pueden alimentarse de este banquete de conocimiento mientras el resto del mundo es excluido. Pero ustedes no necesitan, de hecho, moralmente no pueden, mantener este privilegio solamente para ustedes. Tienen el deber de compartirlo con el mundo y tienen que compartir claves con sus colegas y llenar solicitudes de descarga para sus amigos. Mientras tanto, aquellos que han sido excluidos no esperan sin hacer nada. Han estado fisgoneando a través de agujeros y trepando cercas, liberando información guardada por las editoriales y compartiéndola con sus amigos. Iron Swartz, de la guerrilla por el acceso abierto. Iron Swartz, no sé si conocen la historia, pero se suicidó ya hace un año, a través justamente por un juicio que le estaban haciendo por descargarse los archivos de JSTOR y la otra, no me acuerdo, que tienen, o sea, se apropiaron, digamos, de publicaciones científicas que ha hecho toda la comunidad durante, bueno, incluso no sé si tenían cosas de Copérnico. ¿Vale? Iron Swartz estuvo en un proceso muy doloroso durante mucho tiempo, con un boicot terrible. Tenía 26 años. O sea, y lo que hizo fue eso, simplemente descargarse de esas publicaciones. ¿Se pueden liberar? Bien.